que otra manifestación sin sale. El suelo se abre y otra manifestación hostil sale. Oh, el suelo se abre y otra manifestación hostil sale. Oh, el suelo se abre y otra manifestación hostil sale. Con tinta se mancha las manos y saldrán rimas insanas del barrio. Prosa, barro de madrugada, el suelo sucio está rodeado de trampa. Hoy en día es moda querer ser de lampa. No compro tu chapa de gansta, se juegan por un felpa de pasta. Le gusta ser banca y quien paga tu caica. La trampa de un cabro juliao que a nadie salva. En mi selva se salva el que puro sabe hacerla. Con este paisaje, jerga y sustancia, vagancia innata. Presión no falta, no se confiere la sabia razón del que habla. En mi conciencia sabia, en mi conciencia sabia. Yeah, la acción blanco me llama, un día más otro drama. En medio de este sitio de concreto, mi conciencia inmoral algo trama. Dejar en un callejón desnuda tu aculia y tirar tu fucking fama. Soy lo que soy y me quedé en este puesto, maldiciendo y diciendo más con sinceridad que me odio el resto. Lo típico es quedarse solo cuando estáis malo, no cholo. Mi ideal lo absorbí en este asfalto, se convirtió en extracto y en notorio. A vos se te acabó el repertorio. Tus rimas son gila y están muertas, por eso huelen a velorio. Yo estoy aquí en mi barrio gastando suela, respirando de este hábitat, tierra de cuervo, hábitat de ser inmorales, con andancia ilegales. Para pegarle al bate si es necesario vuelvo. Aquí estoy en medio de improperio, de jabaliza bastarda. Ahí me envuelvo, ahí me envuelvo. Como un soldado de Vietnam por la jungla me desenvuelvo. Voy riendo de tu anhelo de querer ser primero. De más está decirlo que en la calle gana el que pasa de esos juegos y ve la situación primero. La vida es una selva de oscuro drama y el que traza más sus pasos se enredará sobre las ramas. Sabemos que tu grupo algo oscuro drama. Lenguas hostiles nunca va a caer en sus fucking trampas. Cierre su trompa que este compa no le compran en la feria. Muchas veces caí de forma fea en la acera, pero aprendí, estamos claros. Y hoy día voy contra cualquiera. Ya sabe el nombre, lenguas hostiles, perra. Vamos a conquistar tu tierra solo por inercia. Su falencia siempre fue su decadencia, su incoherencia. En esta pieza abunda la impaciencia al momento de plasmarlo. Tranquilo, hermano, lo que se habla siempre fue vivido. Metido en lo indebido, me impregné de este arte prohibido. Yo, de este arte prohibido. Anframaniaco, Papa Bro, lengua hostile, una vez más en este fucking track. Montesino improperio, más bacteria pa' tu fucking neurona, yo. ¿Y qué pasa? Yo, manifestación del Rioja, Sí, sí, así suena, The Money, anótalo, anótalo. Rap antipolicía, antipolicía.